tal? Buen día, Daniel. Bueno, muchas gracias por el espacio. Acá estamos, sí, como bien decías, mañana convocando un paro y una movilización. Nos vamos a concentrar en el Hospital Materno Infantil de Tigre, es en el municipio de Tigre, uh-huh. Y nos dirigimos al Palacio Municipal como para ser recibidos y para tener alguna respuesta por la situación que estamos atravesando, el conflicto acá en Tigre. Te cuento un poco, nuestro reclamo fundamental y que venimos de larga data y que llegó como a un punto, digamos, de gran preocupación y de hartazgo y a la vez preocupación por el vaciamiento que estamos presenciando en los centros de salud municipales de Tigre, el hospital municipal, en los servicios locales de infancia y de género, es por los bajos salarios y la falta de un aumento que cubra la canasta básica familiar. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, yo soy trabajadora social de un centro de salud y tenemos sueldos de 60.000 pesos que claramente no cubren la canasta familiar. No cubrimos, no llegamos a fin de mes, no podemos cubrir los gastos mínimos. Y como vos comentabas, en relación al anuncio en el día de ayer de un aumento para los estatales provinciales, uh-huh. Ese aumento no nos afecta, no nos llega a quienes somos municipales, porque acá se rigen por un convenio colectivo de trabajo y se hacen paritarias donde solo convocan al sindicato municipal, y hay dos sindicatos municipales en el municipio de Tigre y SICOP no está convocada a esta paritaria. Claro. Las decisiones que toman en esas mesas y en esas paritarias es de aumentos que son migajas. Uh-huh. La realidad que en este 2022 el aumento fue de un 22%, pero bueno, el último mes tuvimos un aumento del 6%, con lo cual no llega a impactar en nuestros ingresos. Uh-huh. Y lo que está sucediendo también es que están renunciando profesionales de la salud de muchos años de antigüedad acá en el municipio. Hablo de compañeros que están hace 15 años trabajando en el municipio y se están yendo porque, digamos, no se puede vivir con este salario, con lo cual se van por mejores condiciones laborales. Claro. Y eso genera, digamos, vaciamiento, escasez de turnos, precarización, digamos, en la atención, malestar, sobrecarga de quienes sí están, digamos, se quedan trabajando, con lo cual eso repercute en la atención y en la precarización de los servicios de salud, que bueno, afectando a la población, ¿no? A las vecinas de Tigre. Uh-huh. Esta política de vaciamiento en la atención primaria además hace que colapse el sistema de salud de los hospitales, porque si las familias, es una metodología que se viene implementando en los municipios de toda la provincia, o por lo menos en la mayoría, esto de vaciar en la atención primaria, y esto hace que colapse necesariamente el hospital público. Claro, un montón de situaciones que se pueden resolver en lo que es la atención primaria. En los centros de salud va a repercutir y va a colapsar lo que es el segundo nivel de atención. Son los hospitales que deberían estar para las situaciones de mayor complejidad. Incluso en el hospital también, digamos, ahí me pasó, digamos, que de ir como usuaria, porque nosotros somos trabajadores pero somos también familias usuarias del sistema público, uh-huh. Por eso también defendemos, digamos, en todos los frentes y sentidos. Y bueno, a mí me pasó también de ir a una guardia de pediatría y que haya una médica sosteniendo una guardia de pediatría. Claro. Entonces, con lo cual esas situaciones repercuten también en nuestra salud y la de nuestras familias, ¿no? En cuanto a no llegar a fin de mes para cubrir nuestras necesidades y de nuestras familias, y a la vez al no poder acceder a una salud pública de calidad. Mm. decías que ustedes no están incluidos en la paritaria municipal, que la representan los sindicatos locales, pero que las afecta, los afecta. ¿De cuánto es el acuerdo hasta el momento de aumento de esa paritaria local en el municipio de Tigre? Del 22% que fue, se dio el aumento en cuotas, digamos, que es en un 11%, después un 5% y un 6%. Teniendo en cuenta de que estos aumentos van, digamos, son aumentos en un básico, uh-huh. Y nuestra, digamos, nuestros ingresos y nuestros digamos, sí, nuestro sueldo, digamos, está como la composición, digamos, salarial tiene distintos ítems, uh-huh. y hay partes no remunerativas, partes claro. remunerativas, con lo cual, digamos, el impacto después en lo que es el ingreso de bolsillo, el salario que es lo que aumenta el bolsillo es mucho menor, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es un aumento mínimo, y esto viene sucediendo hace 3 años, uh-huh. con lo cual nosotros actualmente, si comparamos nuestro sueldo hacia hace 3 años a la actualidad, uh-huh. perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo. Claro. Porque los aumentos han sido, en el 2019 fueron a través de bonos, en el 2020 también fue, digamos, fueron como muy por debajo de la inflación, con lo cual siempre estamos muy por debajo, y de los acuerdos que se van y los aumentos que se dan a nivel provincial. Según datos del INDEC, estaba revisando mientras te escuchaba, estamos hablando con Mariana Pérez Segovia, integrante de la Comisión Directiva de SICOP Tigre. Mañana hay una jornada de protesta, un paro y movilización en Tigre por los bajos salarios. Según datos del INDEC, a marzo de este 2022, una familia de 4 integrantes necesitó 89.690 pesos para no caer en la pobreza. Decías recién, Mariana, que el sueldo de ustedes es en promedio de 60.000 pesos. Están muy lejos de ese monto. Sí, sí, definitivamente, y también lo que sucede es que sufrimos también descuentos en nuestros sueldos, porque, digamos, se nos descuenta, no sé, muchas veces cuando, por ejemplo, tomamos licencias por enfermedad y se descuenta parte de nuestro sueldo. Bueno, en el hospital materno-infantil también lo que ocurre es que al tomar las licencias por vacaciones también se descuenta parte del salario. Entonces, bueno, digamos, no están tampoco garantizados los derechos mínimos y ya conquistados con los trabajadores. Uh-huh. Y lo que sucede también es que hay como un encubrimiento de lo que es lo que son aumentos, a veces lo que es pasar. Nosotros tenemos como parte de nuestro salario como remunerativo, ¿sí? Que tenía como la parte en blanco, conocida como en blanco, y la parte, los ítems que son no remunerativos, que son a veces formas de dar aumentos, pero que no tienen aporte, ¿sí? Claro, no hay parte de la jubilación. Y lo que sucede es que nos han pasado en estos últimos años partes no remunerativas a la parte remunerativa, que está muy bien, que aumente nuestro básico, uh-huh. pero eso no es un aumento. Claro, es un blanqueo, es como, de la parte negro. Claro, tal cual. Uh-huh. Entonces eso muchas veces se anuncia como aumento, uh-huh. Los bonos también, que son bonos que no, digamos, que también son sumas no remunerativas, y solo por, a veces por única vez o por 2 meses, claro. Entonces tampoco eso es un aumento, uh-huh. que realmente incida y que tenga repercuta, digamos, en nuestro ingreso digamos, estable. Sí. Mañana se concentran a las 8:30 en las puertas del Hospital Materno Infantil de Tigre, a las 10 marchan al municipio. ¿Cuál es la propuesta concreta que llevan ustedes de incremento necesario para arrancar esos salarios de la pobreza? Y la realidad es que el aumento tiene que ser mínimamente equipararlo a lo que está a lo que se acordó en la provincia. Bien. Y eso, igualmente nosotros estamos desfasados y por debajo de lo que es el sueldo de un trabajador profesional de la salud en la provincia. Pero bueno, lo que estamos en principio sería como el piso, digamos. Uh-huh. Para una recomposición salarial tiene que ser algo que mínimamente nos equipare a la provincia. Bien. Mariana, quedamos atentos a lo que suceda mañana después de la movilización, el compromiso que pueda asumir el municipio y dispuestos a seguir dialogando aquí en la radio. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, estamos ahí en contacto. Muchas gracias por difundirlo y todo el que pueda acompañar difundiendo el conflicto, visibilizando, lo agradecemos. Bien, un abrazo enorme. Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo.